sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Arriba, arriba, arriba, arriba, y que nos vamos, y que nos vamos, y que nos... vámonos, vámonos, vámonos.